el deporte local, nacional e internacional, aderezado con libros y rock and roll. ¡Amateur! El programa más amateur de la frecuencia, todos los sábados de 11 a 12 de la mañana, por La Voladora Radio. ¡Amateur! Ya estamos completos. ¡Comenzamos! ¡Amateur! ¿Qué tal? Muy buenos días, compañeros de Amateur. Estamos empezando la emisión número 16 desde Ameca Meca, Estado de México, transmitiendo aquí a través de La Voladora Radio 97.3. Y como cada sábado, me acompañan mis dos grandes amigos, Pepe Toño y Eladio. ¿Cómo estás, Pepe? ¿Cómo estás, Ariel? Eladio, buenos días, gente del auditorio, Amateur. Sí, cumplimos 16 programas y no usamos preservativo, señores. Eladio Domínguez. Sí, así es. Estamos ya aquí listos para comenzar, esta vez completitos desde el inicio. Y ya 16 programas de Amateur. Les recordamos que nos pueden seguir por Facebook. Denle me gusta a la página de Amateur, Amateur Radio, por ahí búsquenos. Ya son 86, esperemos que la comunidad siga creciendo. En Twitter también está interesante que nos sigan. Si no tienen cuenta de Twitter, también está interesante que tengan su cuentecita. Y ahí búsquenos como twitter.com/amateurradio. Sí, las redes sociales no solamente sirven para estar de chismosos, metiéndonos en la vida de la gente. ¿Va, Pepe? Por ejemplo, está el Twitter, que es una herramienta muy útil. Efectiva para cuestiones de información rápida. Al instante. Veraz y oportuna. Como el cafecito legal. Exactamente, señores. Pues comenzamos, Amateur. Con la frase de la semana. Así es. Amateur. Y hoy se las vamos a recordar. ¿Qué? La frase de la semana. Bueno, la frase de la semana es la que sigue, dice: para mí un día con fútbol es como el día de Navidad para un niño. Esta frase la dijo un célebre futbolista, campeón en 1966, Sir Bobby Charlton. Así es, también jugador del Man United, legendario Bobby Charlton, que al rato también vamos a platicar algunas anécdotas de ese accidente que sufrieron por ahí de cuando se cayó el avión del Manchester United. Sí, en los 60, fue de los únicos sobrevivientes, ya les platicaremos. Y sí, lo que pasa es que a los amateur, cuando hay algún partido interesante de fútbol, pues nosotros nos ponemos como niños chiquitos, recordamos nuestra niñez, y pues estamos ahí contentos, como cuando venimos a ser amateur, ¿a poco no? Así es, con gran felicidad y entusiasmo. Así es, señores, pues antes, cuando pasaban los partidos del Real Madrid, ¿te acuerdas? En el Canal 4, cuando todavía no existía el cable. Sí, o sea, el Ugol, ¿no? Cuando jugaba Ugol y la, pues la verdad, yo me levantaba los domingos así a ver qué, claro, proeza. Así es. Ahora ya no me levanto porque sigues despierto. No, porque el señor Hugo Sánchez pues nada más hace proezas, pero ya nada más el ridículo, ¿no? El otro día le di retweet y favorite a un tuit que lanzó José Ramón Fernández. Sí, estuvo muy bueno. José, sí, Ramón Fernández, la verdad, es muy ácido. Demasiado, sí, es payasón, pero tiene también sus buenas puntas. Pero decía más o menos que cómo es posible que Hugo Sánchez se siguiera postulando para dirigir al Madrid si ni siquiera puede meter al Pachuca a las finales o a la liguilla, que es un ridículo. Así le dijo José Ramón Fernández a Hugo Sánchez, y pues acertadamente, pues yo creo que esta vez sí. Así es, gran jugador Hugo Sánchez, pero también como técnico pues deja mucho que desear, vive del pasado, ¿no? De esos 12 campeonatos de Pumas, pero bueno, pues y nada más, hay que renovarse o morir. Así y es. Este hombre pues nomás ahora luego no le puede. Ahora a ver qué sorpresa nos trae Palencia, Paco Palencia, que está estudiando para la dirección técnica en España. Gatillero. Sí, ya tiene rato, él ya había estudiado aquí en México. Hay una escuela de directores técnicos en la Federación Mexicana de Fútbol, y ya se había titulado como director técnico. Y básicamente lo que hacen es irse a pulir a Europa. Igual lo hizo Hermosillo. Bueno, Hermosillo fue a estudiar una maestría en administración, deportivo de administración pública, por eso estuvo en el gobierno federal cuando estuvo. Qué bien lo hizo, bravo. Sí, bravo. Y bueno, es lo que hacen muchos directores técnicos cuando andan sin chamba, muchos se van a Europa a estudiar, y en el caso de Javier Aguirre, bueno, pudo conseguir chamba allá, ¿no? Así es, así es. Así es, mi queridos amateurs, pues vámonos a las noticias locales, por favor, señorita productora. Lo amateur siempre va primero. Bueno, pues en lo que se refiere al fútbol aquí en Amecameca, en la Liga Regional de Fútbol, hay partidos pendientes, y cuando hay partidos pendientes quiere decir que está a punto de acabar el torneo. Entonces en el estadio pues hay muchos partidos pendientes. El domingo se juega desde las 8 de la mañana hasta las 4:20. Empieza con Deportivo Abelov contra Zacatepec, 9:40 Independiente Deportivo Morelos, 11:20 Popoa contra Quinta Real, muy buen juego. A la 1, Allende contra el Deportivo Atlautla. A las 2:40, Deportivo América contra el León. Y a las 4:20, el Ajax contra Águilas. En el IMSS, el domingo a las 9:40, juega el Ixtapopo contra el Veracruz. Y a las 11:20, el Estrella Roja contra el equipo de Tecos. Esos son parte de los partidos pendientes que hay en la Liga de Fútbol Regional de América. Me parece que se juegan sus partidos pendientes dos fechas más y empiezan las finales. O sea que dentro de un tiempito ya tendremos aquí a los campeones del fútbol en Amecameca. ¿Esta qué división es, Ariel? Esta no es de diferentes divisiones. De diferentes divisiones. Pero básicamente hay más de la liga, de la especial, y algunos de segunda y de primera. ¿Y qué otra vez va a ser el campeón o campeón? ¿O qué? Pues no, parece que este año no. Después de la derrota electoral que tuvo su dueño, que el contador Salomón, pues como que quedó un poco defraudado con esto, dejó el equipo. Ahí se va, y no les ha ido muy bien, entonces el que va para campeón yo creo que es el Popo. Oye, ¿y los novios de... ¿no están? ¿Los novios ya quedaron de... fuera o qué? No, esos son de básquetbol, esos jugando. Sí, no, esos siguen jugando. No, ya está. No son los de fútbol, chavo. Sí. Pues qué bueno, ellos. Y ya habíamos comentado en un programa anterior sobre si era positivo o negativo que equipos con jugadores comprados, o bueno, pagados, vinieran a jugar a la liga local de Amecameca. A la liga amateur. Así es, a la liga amateur. Entonces, pues, yo creo que esto beneficia, ¿no? Porque... pues el Popo también trae jugadores pagados, ¿eh? ¿Sí? Sí. Hay muchos equipos que traen jugadores pagados en la Meca. O sea, hay muchos. Sí le da un buen nivel a la liga, pero también no está padre porque cada año es el mismo campeón. Deberían de ponerse las pilas por aquí los organizadores de las ligas y hacer una liga de verdad ya pues, con jugadores pagados y poderosa, para que la gente vaya al estadio. Así es. Que traigan algún veterano, ¿no? Por ahí que se traigan al Cuchillo Herrera. Creo que en Chalco hay jugadores de fútbol profesional, exjugadores, y es una liga muy, muy fuerte. De hecho, se habla mucho que Carmona andaba jugando por allá. O sea, exjugadores de la América también, Cruz Azul. Mira. Ese, pero sí también pues es gastar un buen billete, ¿eh? Sí, pero el espectáculo... es garantizado, ya ves, claro, un nivel totalmente más... Pues vámonos con el básquetbol, señores. Y vámonos con el rol de juego de Fray Martín de Valencia. El sábado 10 de noviembre, o sea, hoy, a las 16 horas, Spurs contra Jets. A las 17 horas, Castores contra Naval. A las 18 horas, Young Chicken contra los Vikingos. A las 19, Vaqueros contra Barney y sus amigos. A las 20 horas, Oklahoma vs Mini Rockets. A las 21 horas, los novios de tu hermana, Eladio, contra Barney y sus amigos. Y el domingo 11 de noviembre, mañana a las 9 horas, Thunders contra Chicken Girl. A las 10, Stars contra Fusion. A las 11, Bulls contra los cuñados. A las 12, Clovers contra los Unix. A las 13 horas o la 1 de la tarde, los Titanes contra los Cardenales. A las 14 horas, los Bulls contra los Jaguares. A las 15, Chicken Boys contra Blazers. A las 16 horas, New Girls contra Sky Blue. A las 17 horas, Celtics contra los Papis. A las 18 horas, debería de haber un equipo que se llama Los Mis Reyes. A las 18 horas, las New Girls on the block. Mi Reyes contra mi Rapster. Exacto. Clásico. Exacto, clásico. Las 18 horas New Girls contra los Incógnitas. Y a las 19 horas termina la actividad del básquetbol en la cancha de Fray Martín de Valencia el día domingo con los Celtics contra el Heat. Hay una nota, dice: este fin de semana no se dejará jugar a los equipos que no cuenten con su uniforme, porque algunos equipos juegan doble jornada para ajuste de rol de juegos también por ahí. Eso es pues así tenemos. Es, ahí está el básquetbol, que por cierto, hoy vamos a tener una invitada, ojalá y llegue para lo de... Quiero hablar un poco de básquetbol infantil.

Para más informes, visita la página web www.lavoladora.net o visítanos en nuestras instalaciones San Francisco número 70, barrio de Panoaya, Amecameca, Estado de México. Tu donativo es importante. Gracias de parte de todos los que hacemos esta radio. Tu radio. Son las 11 y 17 minutos. 97.3 La Voladora Radio FM. La Voladora. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. Bueno, 97-852-52 son los teléfonos en cabina, se pueden comunicar con nosotros o nos pueden mandar por ahí un tweet o se pueden poner algo en Face, también estamos ahí. Señores y señoras, esto es Amateur desde Amecameca, Estado de México. Eso fue Ariel el perro Bermúdez. Ciertamente, es Fox, güey. Ciertamente, compañeros y... No, pues es que estás en una contradicción, amigo Ariel, porque veo que traes tu gorra del Che Guevara y luego dices que eres Vicente Fox, o sea, ¿cómo? ¿Qué pasó? Anda trastornado el muchacho. Nada que ser, nada. Pues vamos a las noticias nacionales e internacionales en Amateur. Sí es. Díganle igual, nacional o internacional. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso a las noticias nacionales e internacionales. Y pues en lo internacional hubo Champions en la semana y se pusieron buenos los juegos, ¿no? Sí, otra vez pincharon a algunos grandes. Empezamos por el Barcelona. Vamos a hablar del Barcelona, que jugó en el estadio del Celtic en Escocia. Estaban celebrando un aniversario más de... Eran los ciento y tantos años del Celtic. Y bueno, por ahí estaba Rod Stewart, de hecho, en el estadio. Ya después hasta las lágrimas porque le ganaron al Barcelona. Le ganaron 2-1. Ya al final, por ahí metió un gol Messi, que ya no sirvió de nada. Porque fiel al estilo del... Como lo jugaron la última vez, el Chelsea, jugando a contragolpe. Se replegaron atrás, jugando a contragolpe. Y así le ganaron al Barcelona. Y pudieron... aquí Pepe ya me está haciendo ahí un ruido. Perdón, es que está metiendo interferencia. Ya, gracias Pepe, usted muy amable. Es que sus piecitos le quedan colgando y patea. Se emociona del triunfo de... del Celtic. Bueno, entonces total que pincharon. Y bueno, sigue de líder el Barcelona. Pero bueno, ya se vio que no son invencibles. Y por ahí el Madrid, lamentablemente, sí sacó un empate muy complicado con el Borussia Dortmund. El Borussia, uno fiel a la clase, la estirpe de los alemanes, durísimo, se pusieron en el marcador adelante, después empata el Madrid. Después otra vez el Dortmund vuelve a ponerse adelante. Una defensa del Madrid lamentable. Arbeloa no sé qué estaba haciendo, al final lo entrevistaron y dijo, no, es que me cuesta trabajo jugar por la izquierda. No, pues ya nos dimos cuenta, ¿no? O sea, eso dice el Mourinho antes, mano. Pues, no, ya sabes que ese hombre, híjole, yo creo que por ahí ya. Y ya casi para terminar el partido, Mesut Özil, Cristiano Ronaldo se quitó el ego un ratito y lo dejó cobrar una falta y un tiro libre impecable, le dio una comba que nadie se esperaba, al rinconcito, papá. Ahí la puso y sacó un empate. El grupo de la muerte está de líder el Dortmund, después está el Madrid, el Ajax, porque el City volvió empató con el Ajax y sí, luego el empate a dos. Fuera el City. Todavía tiene chance, tiene que ganar sus próximos dos partidos. Entre ellos va a jugar contra el Madrid, le vuelve a tocar, y contra el Dortmund. Okay. Entonces, si se hace una combinación ahí de resultados, espero que el Madrid sí pueda calificar. Yo creo que tiene equipo, va a poder, pero bueno, en el fútbol nunca se sabe. El que ya tiene un pie adentro es el Dortmund. Yo creo que el que se va a pelear ahí el segundo lugar va a ser el Madrid con el Ajax y por ahí el City, si es que ya la tiene muy difícil, porque también por diferencia de goles se va a complicar. Pero por ahí el Madrid se tiene que poner las pilas, porque si vuelve a hacer ese tipo de juego, pues la verdad ya están demostrando las carencias que tiene en su sistema defensivo. Sí. Que la verdad les está pesando mucho. También se llevó a cabo un partido muy interesante del que estábamos platicando hace un momento. De la Liga Española, hace 8 días, el sábado. 8 días, el sábado, señores. De veras, Pónganle especial atención al Valencia y al Atleti. Bueno, al Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid está jugando muy bien, ¿eh? Pero ese fue un partidazo. Se dieron, de veras. Con todo. Es que esa es la parte de la Liga Española, la esencia de la Liga Española. O sea, deja al Real Madrid y al Barcelona a un lado. Y esos son los partidos que valen la pena de la Liga Española, la esencia que tiene el fútbol, sí, español. El Valencia anda mal, bueno, en teoría, porque después del triunfo contra el Atlético de Madrid, un equipo que iba en segundo lugar, incluso va arriba del Real Madrid en la tabla, y estaba a unos puntos, nada más a 2 puntos del Barcelona, ahorita ya se quedó a 5. Pero se dieron hasta con la cubeta. Oye, ese cuate, Matador, ¿o cómo se llama? ¿Soldado? Soldado, sí. ¡Qué golazo! Canterano del Madrid, sí, uno de los que, pues lamentablemente Mourinho no lo quiso. Él se fue al Valencia, ya es su segunda temporada en el Valencia, y es un killer auténtico, le llaman. ¡Qué golazo! La verdad, se aventó un poema de goles. Sí, cuate. Sí. ¿Y Guardado también quién? Dando un excelente partido. Sí, Guardado trae un buen nivel, ¿eh? Sí, y estuvo vendido sin demeritar al Depor, que es un equipo también de trascendencia, pero no a la par del Valencia, que ha jugado finales de Champions League, y este triunfo los vuelve a poner en la órbita para poder estar peleando por el título. Incluso en Champions League ganó el Valencia. El Athletic está jugando la Europa League, que es como la segundona de Europa, y pierde el Atlético. El Atlético no había perdido desde abril, no había perdido. Había llevado una racha invicto, ganando, ganó la Europa League, le ganó la Copa que juega contra el Chelsea, la Supercopa Europea, se la gana Chelsea, que fue el campeón de Europa, y él fue el campeón de la UEFA, de la Europa League, y bueno, ya ahí va a la baja, que los está llevando el Cholo Simeone. Sí, está en el Atlético de Madrid. Ahí en el sí, claro, sí. Y bueno, bastante, si tiene la oportunidad, hemos hablado mucho de la Premier League, pero de repente también poniéndole a la Liga Italiana, a la Liga Española, de repente te topas con unos juegazos bastante buenos. También la Juventus perdió. Hablando de Juve con el Inter. Contra el Inter de Milán. Pero fíjate que hablaba del Inter de Milán, ayer se estaban quejando porque no alineó ningún italiano el Inter de Milán. O sea, sabemos sí, que tienen la oportunidad de alinear jugadores que tienen, bueno, son comunitarios, ¿no? Comunitarios, sí. Pero lo que hizo el Inter, pues sí se pasó. Ya es cuestionable, ¿no? ¿Dónde está la esencia. Sí. Aparte, fíjate, yo he comentado con algunos amigos italianos, el equipo de Milán, el equipo, digamos, de tradición es el Inter, porque es un equipo que nunca ha descendido, el Milán sí. Entonces ahí está esa rivalidad, y como que la esencia que tiene, la identidad más de los milaneses, es el Inter. Entonces que hagan esto, que ya de repente te dejen sin ningún italiano, y eso también repercute a nivel selección nacional. Sí, claro. Eso, totalmente. Hace tiempo cerraron, hace ¿cuántos? Unos 15 años por ahí, que cerraron la ya no se podía jugar con que no fueran italianos ni comunitarios. Cerraron para volver a la estructura. Fue por ahí de pero pues si los 80. Pero no le puede hacer eso a un país que, bueno, es estoy yendo a un país. Cuatro veces campeón del mundo, ¿no? Cuatro veces campeón del mundo, que son pamboleros de corazón, ¿no? Claro, y bueno, es ahí donde le preguntarías al aficionado del Inter si le gusta que su equipo no tenga jugadores italianos, pero gane. O que tenga jugadores no italianos, entonces, y pues bueno, que le estén echando ganas, ¿no? Sí, así es. Eso sí, es lo que pasa en la polémica un poco a nivel internacional. El Chicharito también ganó. Ganó y le echó goles. ¿Cuál de Chanfle? Ahora, sí. Estaba escuchando el otro día unos comentaristas, ¿sí? Y decían, bueno, la metió de a Chicharito, porque ya se instauró el modo Chicharito. Sí, es la irreverencia de meterla por. Es como una onda chica. Como cuando Homero, ¿no? Oh, hizo un humor. Hizo un humor, ese Chicharito, ¿no? Chicharito. Híjole, de veras que tenía para meterla de primera, ese cuate, así de verdad, o sea, y quién sabe qué tanta cosa hizo, se resbaló, le dio el balón al rival, le pegó y luego le volvió a dar un pedazo y gol. Y dices, pues, de hecho, no, si se acuerdan, su primer gol que metió, lo metió con la nariz, cara, la nariz, con no sé qué. Quiere rematar en ese, le pega en la punta del pie, igual la portería sola, sí. le pega en la punta del pie. Le rebota en la cara y se mete el balón, pues ya no había nadie. Yo creo, ¿no?, que Chicharito debe de traer abajo de la casaca del Man U, debe de traer una roja Chafle, con un corazón y una che, porque, hijo, nada, no. Bueno, nos vamos a ir una rola, ya no terminamos de decir las noticias nacionales. Ahorita platicamos un poquito, nos vamos con Gorillaz, que se llama Dare. We'll be right back. Regresamos. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria, transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 FM. La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Son las 11 y 31 minutos. Haz que se escuche tu voz. www.lavoladora.net. Búscanos en las redes sociales. Facebook, facebook.com/lavoladoraradio. Twitter, @lavoladoraradio. MySpace, myspace.com/lavoladoraradio. Hi-Fi, lavoladoraradio.hi-fi.com. Haz que se escuche tu voz. La Voladora Radio. 97.3 FM. Di fuerte lo que tengas que decir. Di fuerte lo que tengas que decir. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. Bueno, ya para terminar lo que son las noticias nacionales. Ayer se jugó en el fútbol americano la final de la UNEFA y jugó el equipo de los Auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León contra los Pumas de la UNAM de CU. ¿Cómo así quedaron, es, Pepe? Pues se impusieron los Tigres, desgraciadamente para la causa universitaria, a 34-20 en el final de la temporada 2012 disputada en el Estadio Universitario de Tigres. Y pasó algo chistoso ahí porque hoy en la tarde juega Tigres contra América allá en el Volcán. ¿Pero entonces, por el fútbol? Por parte del fútbol soccer. Y bueno, el Tigres tiene que ganar para calificar. Y el Tuca estaba súper enojado porque no quería que se juegue el americano. ¡Cagajo, cagajo! ¡Cagajo, cagajo! ¡Que no se juegue! Entonces, ¿cuándo no está enojado el Tuca? Sí. Cuando está en su casa, yo creo. No, yo creo que así hasta manda... ¡Cagajo, vieja! ¿Dónde está mi comida? No, entonces, bueno, lo que pasó fue que... como había mucha audiencia para el partido, trasladaron el partido al Tec de Monterrey. Y tuvo la suerte entonces el Tuca de ya no jugar que ya no se jugara ahí. Entonces hoy en la tarde el Tigres tiene que ganar su partido para calificar. Bueno, pero ya no juega en su casa como tal, ¿no? Ya no, pero sabe, está en Monterrey. ¿Qué tal le vaya a los Tigres? Ojalá llegan al América porque pues ya saben. Pero el América sí califica, ya está. Sí, ya está la tabla. Está calificado León. Está la tabla general, aquí está. Toluca. León ayer le pegó al Atlas 3-1. Ahí les va. El León está en primer lugar, el segundo lugar el Toluca, el tercero Tijuana, en cuarto lugar el América, ya tiene amarrada la calificación, en quinto lugar el Morelia, en sexto lugar el Cruz Azul, el séptimo el Guadalajara y el octavo los Santos. Santos entonces. Santos va a calificar o qué perdió ayer. Perdió con Morelia. Perdió con Morelia. Entonces ahí se le abre la puerta todavía al Monterrey, que tiene que ganar. Y a Chiapas. A Chiapas, a Tigres. Y Atlante. Ahí de puro churro a Pumas y a Atlante, pero eso ya está en un milagro. Así es. Y pues los partidos, la jornada. Sí, va a haber jornada, sí. 9 de noviembre a las 21:30. Bueno, eso ya fue Morelia contra Santos. El León contra el Atlas también ya fue ayer. Hoy a las 17 horas el Cruz Azul contra Monterrey. Ya es un partido, bueno, sí, tiene que ganar el Cruz Azul para que se den resultados y bueno. Ahí Cruz Azul gana, ¿no? Pachuca-Chiapas. Pachuca no tiene nada que hacer ya. Tigres-América. Tigres con la posibilidad. Con la posibilidad de ganar. San Luis-Toluca. Toluca ya está amarrado a la calificación. Puebla-Querétaro. Ese es un partido de ya mejor ya ni vayan a jugarlo, manos. La UNAM contra el Atlante. También ves quien gana y tal vez tiene chance de meterse, pero está muchas combinaciones. Pero tienen combinaciones. Y por último, a las 18 horas, el Guadalajara contra el Tijuana. La tiene difícil, pero yo creo que gana el Guadalajara. Ojalá y mis Chivas puedan. Y sacarla. Si gana el Guadalajara y se van a venir ya la otra semana, ya los cuartos de final, van a estar buenos, ¿eh? Muy bien, señores, pues ¿a qué sigue? ¿Qué sigue? Bueno, pues hoy tenemos aquí en el estudio, en la Voladora Radio, a una profesora de básquetbol llamada Verónica Plata, Y bueno, ya le estoy confundiendo con la con el con la nadadora. ¿Tienes algo que ver con la nadadora, Vero? No, nada que ver. Nada que ver. Bienvenida, Amateur, Verónica. Pues les vamos a platicar un poco de la trayectoria de esta mujer que pues este, ha sido pasta. Desde niños, cuando nosotros íbamos en la secundaria y en la primaria, en la primaria secundaria. Secundaria. Sí, en la secundaria. En la secundaria nos entrenabas básquetbol. Exactamente, en básquetbol. Ella nos entrenaba en las canchas de Fray Martín. No, primero fue en la primaria, en la Antonio Caso. Ahí empezamos a entrenar. ¿Por parte de qué? A ver, platican en el auditorio. Pertenecíamos a la Escuela del Deporte de Ameca número 14. Ok. Que es Servicios de Apoyo del Estado de México. Esa primera encuentro que nosotros tuvimos, ¿fue lo primero que hiciste o ya habías hecho antes algo? No, ya había yo tenido equipos bastante buenos, nos catalogaron de alto rendimiento. Uh-huh. ¿Quiénes, por ejemplo, participaban contigo en ese sentido? Bueno, era el equipo que tenía su nombre de los Neugleker, que estaba Jorge, él estaba, ¿cómo se llamaba? Bueno, no recuerdo ahorita su nombre, porque por sus apodos y sus caras, ¿no? Tal vez. Ellos inclusive fuimos hasta Jilotepe, okay. Y en la clasificación de escuelas del deporte obtuvimos el cuarto lugar. Muy bueno, porque pues el básquetbol, si bien no es un deporte que pues es popular en muchos sitios, pues en América como que no se daba tanto, porque pues está el fútbol, ¿no? Siempre. Pero fíjate que sí hay mucha participación de parte de la gente para practicar el básquetbol. En América hay dos ligas de fútbol, pero recientemente creo que hay tres o cuatro de básquetbol. Entonces está la cancha de Fray Martín, está la de Rosario, la nueva que abrieron allá por la Rosa, ya son tres. Y aparte muchos equipos de aquí de América van a jugar a la Liga de Cocotitlán, se van a Ozumba. O sea, sí hay una participación bastante amplia del ahorita básquetbolista sí, en América. Pero bueno, yo antes no sé si no me daba cuenta, pero ¿cómo estaba la participación del básquetbol aquí? Bueno, América siempre ha sido fuerte en lo que se considera básquetbol, ya sea femenil o varonil. Inclusive hace muchos, pero bastantes años, nada más existía un equipo que era donde yo participaba y había dos, tres equipos de hombres. ¿Cómo se llamaba ese equipo? Pues no tenía nombre el equipo. Íbamos, salíamos de la secundaria y nos llevaban a jugar hasta Toluca, que obtuvimos ahí dos o tres ocasiones el estatal. Fuimos a jugar prenacionales y nacionales a León, Guanajuato, fuimos también a San Luis Potosí, pero ya después ya se incrementó más el básquetbol aquí, pero América era bastante fuerte después y había bastantes equipos. El problema es que no hay un seguimiento para volver a rescatar eso. Tú estás en la Escuela del Deporte, ¿no? Sí. ¿Dónde tienen ustedes su sede para practicar? Tú te dedicas ahorita únicamente al básquetbol. Imagino que en la Escuela del Deporte está el fútbol, hay de haber varias actividades. Bueno, platícanos un poquito más cómo está la Escuela del Deporte en América. Aclarando, tengo tres o cuatro que dejé, me cambiaron, ya no soy de básquetbol, ahora soy de fútbol. Ajá. Pero bueno, mi inclinación hacia el básquetbol pues es más grande. Lo que pasa es que somos 14, somos 15 entrenadores. Hay tres en Ozumba, hay dos, somos cinco aquí en Ameca, también tenemos en Tlalmanalco, y entonces estamos distribuidos, o sea, y unos atienden lo que es básquetbol, fútbol, atletismo. Inclusive hay mucha gente que no sabe que existimos, que existe la escuela, que no hay presencia en los desfiles, en otras cosas, ¿sí? Se nos hace, nos ha llegado así una invitación y que podamos presentarnos y que la gente conozca de esta escuela. ¿A qué se debe eso, Verónica? Porque pues esta escuela ya tiene mucho tiempo, o sea, ya como institución ya tiene bastante tiempo y como dices, la gente no sabe que existe. Y, o sea, ¿a qué se debe? ¿Que no hay apoyos? ¿Qué onda con eso? Pues yo considero que la escuela tiene aproximadamente de 22 a 23 años. Pues el problema no hay, sí hay difusión, pero ya dentro de las escuelas. Uh-huh. Cuando yo los tenía a ustedes, no estábamos concretamente en la escuela. sino cada quien podía adquirir sus elementos, o sea, los jugadores fuera de las escuelas. Sí, lo que pasó en esa ocasión, ajá, era que había jugadores tanto de la Sor Juana como de la DANEI y de la Federal, ¿no? Y ya teníamos y el representábamos a MECA. Y representábamos a MECA, ajá, MECA, y íbamos a los torneos. No, y en todas esas ocasiones, a MECA MECA, dentro de las escuelas del deporte, estaba muy reconocida la escuela. Llegamos a obtener hasta primeros, segundos lugares dentro de las escuelas. Ahorita son más de 34 escuelas del deporte, ¿sí? Entonces, yo pienso que no es parte la difusión fuera de las escuelas y apoyo de las autoridades municipales, porque de hecho no hay apoyo para nada. Inclusive ahí en la escuela Laura Méndez de Cuenca, la maestra Tere nos facilita un espacio muy pequeño, sí, que se tuvo que techar con láminas y regaladas, una ventana también regalada de un compañero, o sea, no hay un espacio. Y fíjate que está padre porque... No está padre. No está padre. Espérame, está padre en el sentido de que están los niños y no les van a cobrar nada. O sea, aquí las escuelas que hay ahorita de fútbol en Ameca, que es una, que es la de Cruz Azul, te cobran. Vamos, sí. Te cobran. Entonces, y aún así les falta mucho apoyo, ¿no? Yo lo viví con la Escuela de Fútbol de Pachuca igual, pero ahorita, por ejemplo, en el caso de ella, no hay difusión, sí, no hay niños, pero podían ir totalmente gratis y con el apoyo del gobierno del municipio a hacer deporte, y eso es lo que hace falta. Sí, te decía yo que no está padre, porque... pues imagínate en qué condiciones estamos, y no estamos en Chiapas, no estamos en Oaxaca, ¿no? En lugares alejados, en donde no hay recursos. Aquí, pues en Ameca Meca sí hay recursos. Sí, por eso decía yo que la verdad el gobierno debería de ponerle atención a eso, precisamente para atacar otros muchos problemas que tiene la sociedad. Vamos a canción. Todos tus muertos, todo lo daría. Y regresamos a la entrevista en Amateur. Thank you. La Voladora Radio 97.3. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Son las 11 y 46 minutos. La Voladora Radio 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3 FM. Regresamos a la cancha. Continuamos. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Amateur. Seguimos con Verónica. Ella es profesora, bueno, ahorita ya está a punto de jubilarse, de la Escuela del Deporte, que es una escuela que es a nivel gobierno estatal. ¿Y ellos le mandan recursos al gobierno municipal o cómo está, Vero, el asunto ahí? No, no mandan recursos. A nosotros nos pagan como maestros, como a todos los maestros que están dentro del Estado de México. Pero se supone que los municipios deben de apoyar, no nada más a una escuela. Es una escuela, sí, como su nombre lo dice, Escuela del Deporte de Amecameca, número 14. En todas las otras escuelas que existen dentro del Estado de México, tienen ayuda de los municipios, ¿sí? Tienen sus instalaciones propias, que aquí no tenemos. Okay. Pues aquí hacemos un atento llamado a las autoridades, ¿no?, municipales, a que pues haya un poco más de apertura para darle prioridad a esta parte del deporte, sobre todo con instalaciones, ¿no?, que es lo que se necesita, y difusión. Pues sí, fíjate que cada municipio en la administración debe tener una especie de director, ¿no? Un director de algo, de una cosa, un director de otra. Y en ese sentido, nunca me he enterado quién es el que mueve el deporte, por ejemplo, aquí en Ameca, ¿no? Y qué cosas lo que hace. Por ejemplo, quién administra todos los espacios deportivos del municipio. Yo sí lo conozco. ¿Y qué hace para mejorar esos espacios deportivos? No hace nada. Entonces, en ese sentido yo creo que sí deberíamos de poner ahí, pues no sé, de hacer algo como sociedad civil para que esto suceda. Aquí debemos de meternos ya la idea de que sí hay que exigirle al gobierno, pero también nosotros como ciudadanos, pues poner de nuestra parte y apoyar a la gente. Nosotros siempre le hemos dicho aquí en Amateur, queremos alzar la voz, pero, y sobre todo a nivel deportivo, para que se hagan las cosas. Ya lo tuvimos con Galio, que se pide un apoyo, ya nos platicó cómo estuvo, con los diferentes clubes deportivos que han venido, y hoy tenemos aquí el caso de Vero, que viene por parte de la Escuela del Deporte de Amecameca, y bueno, ella se tiene que hacer a un lado por otras cuestiones, pero también nos viene a platicar un poco de un proyecto que hay de una fundación para hacer una liga de básquetbol infantil. Bueno, a lo mejor mucha gente no tiene conocimiento de que existe una fundación de fútbol, que se es el jugador número 12, que en sus instalaciones estaban en Ayapango, en unos terrenos. Posteriormente la pasaron a Poscla. El contador se llama Isaac. Él ahorita tiene la inquietud de hacer una fundación o concretar la que él tiene, unirla, pero ahora quiere de básquetbol. Digo, es un proyecto muy bueno, tanto para los niños y a los padres, ¿no? Porque aquí no hay mucho dinero que puedan invertir los padres, como tampoco hay para los que quieran participar, no hay ni un centavo, ¿sí? Aquí lo que se trata es mejorar la calidad de vida de los niños por medio del deporte. Así ¿sí? es, así es. Siempre en Amateur siempre hemos puesto esa situación en el escritorio, porque pues si tú enseñas a los niños a hacer algún deporte, practicar un deporte, pues los alejas de otro tipo de cosas, ¿no? Exactamente. Y podemos llegar a ser una mejor sociedad. Lo que pasa aquí es que, y está bien esta parte de que haya gente, empiece a hacer fundaciones y asociaciones civiles con el fin de ayudar a la gente. No estamos en contra de eso, ¿no? Y qué bueno que haya. Pero esa parte le corresponde al gobierno, no a la gente que quiera hacer asociaciones civiles. ¿O estoy mal, Pepe? Pues fíjate que tanto gobierno como sociedad civil tenemos la obligación de hacerlo. O sea, realmente, y exigir a nuestras autoridades que hagan las cosas y exigir cuentas claras. Por ejemplo, ahorita se están dando mucho la cuestión de la transparencia, ¿no? Tanto el gobierno federal como el gobierno, pues no, creo que en el estatal no, pero el gobierno federal sí está diciendo, pues vamos a transparentar todas las cuestiones, todos los ámbitos de la administración pública. En la semana, Felipe Calderón, el presidente ya saliente mexicano, firmó un decreto en el cual era una especie de ley de contaduría, ¿no? Para todas las administraciones públicas. No he leído bien de qué se trata y no he leído bien cómo es que funciona esta ley de contaduría, si le va a dar, si ya desaparecieron la Contraloría o cómo está la situación, pero lo que sí quiero saber, o que sí quisiera yo creer, es que esa ley de contabilidad gubernamental va a transparentar y nos va a permitir a nosotros como ciudadanos pedirles cuentas a los gobernantes. Sí, en qué están trabajando nuestros impuestos, que haya una... cuando haya cambio de administraciones, que realmente se vea dónde quedaron y en qué están, ¿no? Porque nada más queda luego en promesas, pero realmente pues quedan a la mitad los proyectos que se tienen, más en el caso del deporte y de la cultura, ¿no? Y que, por ejemplo, en este caso, los recursos que se generan de los espacios deportivos sean para los espacios deportivos y no para crear basura electoral, ¿no? Claro, para nada más pagar eventos para que sean para fines, ¿no? O para hacer la mitad de lo que hacen, que tienen pensado hacer, ¿no? Como en el caso de las canchas que se estaban haciendo o que se hicieron en la deportiva. Vero, tú me decías, me estabas platicando que quieren un espacio para hacer la fundación. ¿Qué espacio estaban buscando o qué es lo que ustedes requieren? Bueno, pues un espacio en una cancha que nos permita trabajar ahí. Se nos había facilitado la cancha del Rosario. Las personas que están al frente, que también se ocupan de la capillita que está ahí, pues sí, no, le dieron la facilidad al contador. El problema es que a lo mejor la gente no comprende que los niños se les tiene que estar llamando, porque no tienen esa cultura del deporte. Entonces hay que estarlos invitando, que vean, que se emocionen, que se enamoren del juego, más bien. Entonces hay que estar invitando equipos. Hay equipos que sí aceptaron formar parte de la fundación. El problema es que tenían juegos, están jugando en otros lados. Entonces tiene uno que esperar. Entonces hay personas que por intereses propios, pues no les convino, ¿no? Entonces ellos echaron a andar su liga de femenil y yo cuando quise decir, no, pues déjame mi espacio, como no llega a los niños, esta persona se molesta, que no, que porque si el mío es torneito, le dije, no, pero tampoco es un negocio como el de usted, porque el señor cobra y hay dinero que queda y es para él. Aquí no va a entrar ningún centavo, por ejemplo, para el contador, para mí, ni las personas que ya tenemos que nos van a apoyar. Aquí los únicos que ganarían, y sería mínimo, que son árbitros, que también nos van a apoyar. Entonces aquí no es negocio. Es como cuotas de recuperación solamente, ¿no? Uh-huh. Ah, exactamente. Apoyo. Fíjate que eso es muy loable de parte, por ejemplo, de personas como Vero, porque pues nadie hace así como que gratis las cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, soy músico, aparte de las actividades laborales que tengo, yo soy músico. Pero fíjate que para ir a tocar yo no necesito pues dinero para transportarme, aunque sea, ¿no? Para no perder, para no sacar de mi bolsa. A lo mejor es lo que pretenden este tipo de asociaciones, ¿no? De que a lo mejor sí se van a apoyar y a la gente que va a trabajar de buena voluntad, pues a lo mejor que salga para un gasto nada más, ¿no? No se van a hacer ricos de una situación como esa, ¿no? Sí, claro. Parte de lo que hay aquí en el deporte en Ameca es eso. Se empiezan a abrir los espacios deportivos ya, no con la calidad que queremos, sí, es un hecho, pero también los pocos espacios deportivos que se empiezan a abrir los empiezan a acaparar. Entonces, el gobierno yo creo que ahí se debe poner las pilas y decirle, ¿sabes qué? Tú, ciudadano común y corriente, quieres el espacio, te lo vamos a dar, pero con tales condiciones. ¿Qué condiciones? Pues me vas a tener el espacio bien acondicionado para la gente venga a hacer deporte. Debes de tener tantas actividades al mes o al año. Entonces eso es parte de las condiciones que debe de tener el municipio para otorgar esos espacios públicos, porque sí es un hecho que también el dinero que se manda a los municipios no es vasto para pagar a lo mejor todo eso, ¿no? Entonces claro, tiene que hacer algo sustentable, autosustentable. Y bueno, Vero, si tú tienes algún proyecto con respecto a esto, pues se viene una administración nueva. Yo creo que sería el tiempo adecuado para que lleves algún proyecto, y yo creo que vas a tener las puertas abiertas con la futura administración. Bueno, no es tanto mi proyecto, sino es formar parte del proyecto. La inquietud fue del contador, que te hacía yo mención. Él tiene la fundación del jugador número 12 y tenía como 650 jugadores de fútbol, que en su momento yo vi como a cada equipo le dio su uniforme, ¿sí? Cuando terminaba la temporada les daba su balón a cada uno. Si esta persona lo puede hacer, lo pudo hacer solo, pues que no lo podamos hacer aquí con él y otras personas que se nos quieran unir, ¿no? Pero aquí también, ¿no? Pues si por decir, las autoridades municipales no nos apoyan, pues ¿qué? Pues lo podemos hacer solos, la verdad, sí. Sí, claro. Yo creo que el espacio que está construyéndose en la unidad deportiva puede ser un espacio idóneo para todos, ¿no? Debe de ser para todos, nos debemos ocupar nosotros los ciudadanos. Así es. Y pues lejos de que llegue a alguien a acaparar ese espacio, pues habrá que utilizarlo nosotros. Es que mira, ¿no? También no puede ser que yo vaya a hacer negocio claro, del deporte, ¿no? Claro, claro. Como dicen, hay gente que vive para el deporte y gente que quiere vivir del deporte. Así es. Tenemos la, por ejemplo, los domingos hay un torneo ahí en el Rosario. ¿Dónde queda lo que va quedando, va generando cada juego? ¿Dónde sí. queda ese dinero? La cancha sigue igual, ni siquiera la han vuelto a pintar. Sí, sí, sí. Fíjate que, mira, tampoco podríamos estar en contra de generar recursos con el deporte, ¿no? Eso sería, estaríamos hablando de algo, pues a lo mejor hasta contradictorio en claro. estos tiempos. También se tiene que generar recursos, pero vaya, que esos mismos recursos, como lo podemos decir, que se queden en las instalaciones, que sean para beneficio de todos, ¿no? Que no solamente sea una persona quien administre, porque pasa como por las cuestiones más arriba, ¿no? Las cuestiones sindicales, ¿no? Es un señor que ha llevado la liga de fútbol durante toda la vida. Sí, que se vuelve vitalicio. Que ¿no? se vuelve vitalicio, o sea, ahí el señor, y ganando dinero y mal administrando. Pues debe de haber cambios, debe de haber una rotación de claro. gente que esté dirigiendo ahí, que esté manejando el dinero. Porque si no hay rotación, el dinero es peligroso, sí, es peligrosísimo, ahí, sí. ¿no? Entonces, se lo empiezan a embolsar y se lo empiezan a llevar. Y no ven por las instalaciones. Yo creo que va a ser una buena oportunidad para nosotros que estamos aquí en Amecameca, para gente que puede crear un proyecto de esta naturaleza, hacernos de este espacio, ¿no? De la deportiva, porque ahí está, y no permitamos que pues caiga en manos de caciques o... Que ya una parte está en manos de caciques, pero bueno. Pues bueno, pues muchas gracias, Vero, por acompañarnos. No, les agradezco a ustedes que me hayan hecho esta invitación. ¿Algo más que quieras agregar? Pues que ahora nuestras futuras autoridades consideren esto. Creo que aparte de eso, yo considero que para otras cosas tengo el apoyo de los equipos. Y bueno, también el apoyo aquí de Amateur, cuando quieras venir también a charlar y me gustaría compartir. Que nos hicieran, no nada más a mí la invitación, que el contador pudiera venir a platicar para que más o menos les comente a ustedes y al auditorio que los escucha de qué se trata en realidad su fundación. Sí, claro. Y todos los beneficios que pueden tener los niños. Uh-huh, que es lo más importante, ajá. ¿no? Estamos pensando en ellos. Claro, pues sí, la invitación está abierta para este personaje, para quien sea, ¿no? Sí. Las puertas de Mateo. Y ahorita que nuestro gobernador, señor Herubier, está fomentando la actividad física, pues acercarnos a él. ¿Sabe qué? Tenemos esto, apóyenos, queremos esto y esto otro. Claro. ¿Sí? Claro. Pero que él vea que estamos dando también de nuestra parte. Así es. Lo sí, que no, nada más voluntad. Nos dé. Muy bien, bueno, pues vámonos a corte. Le agradecemos mucho a Vero Platas, es un gusto haberte saludado de nuevo, Vero. A mí también haberte visto. Que ya tenemos mucho tiempo. Sí, no ha crecido, sí, igual. Sí, seguimos igual. Sí. Antes era yo el más alto, fíjate. Es que era yo poste. Abusado. Bueno, señores, Amateur. Regresamos a Amateur. Tiempo. Regresamos. XHECA, La Voladora Radio. XH Amecameca. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio Comunitaria Amecameca. 97. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya.

7.3 La Voladora Radio. No, que se repita. Retro. Llegamos a la parte retro, la parte mágica de Amateur, y nos vamos hasta el año 1966. Saquen por ahí sus camisas de un cuello de 10 centímetros, saquen sus pantalones acampanados. Eso era más en los 70, ese era como que más el cuello como tortuga y eso, chavo. Así como el santo, ¿no? Como el, exactamente. Es correcto. Es correcto. 66. En el 1966 se jugó el Mundial de Inglaterra en 1966, y pues el campeón fue Inglaterra con un equipazo, Gordon Banks estaba en la portería, estaba por ejemplo Charlton, Alan Ball, Nobby Style, Bobby Moore. Estaba. Y bueno, ellos se enfrentaron en una final muy polémica. En Wembley, ¿no? En Wembley contra Alemania, que ahí entra un... El gol fantasma. Que hasta la fecha no se sabe si entró, por las tomas, ¿verdad? Si entró o no entró. Que si rebasó completa la línea, ¿no? Pegó en el travesaño y después se fue para abajo. Para abajo. Picó y salió. Salió, pero lo marcan como gol. Como gol, sí. Y es el gol que le da el triunfo a su a único campeonato mundial hasta la fecha. Qué ironía, ellos son los quienes inventan este bello deporte. Y nada más tienen un campeonato. Sí, de hecho ellos también aquí en México, en Pachuca, ¿verdad? Cuando llegan estos ingleses que llegaron a trabajar allá y le empiezan a compartir también el gusto por el fútbol, ¿no? Junto con los pastes. Allá en Hidalgo es una zona minera, llegan los ingleses a trabajar en las minas de Pachuca, Hidalgo, y bueno, empiezan a practicar el deporte, y ahí es donde nace el fútbol aquí en México. En Pachuca es por eso que le llaman la cuna del fútbol. De hecho, bueno, ya está allá el Museo del Fútbol. Ellos organizaron el Museo del Fútbol y el Salón de la Fama del Fútbol también, autorizado por FIFA. Entonces sí le han metido mucha lana por esto mismo, que los ingleses llegaron a México, específicamente a Pachuca, y nace el fútbol aquí en México. Está bien bonito ese Museo del Fútbol. Sí, está muy padre. Cuando llegas a Pachuca, ves un balonzote ahí y dices, ay, ¿qué es eso? Pues eso. Sí, no, y aparte ahí en Pachuca todo es Tuzo, el Tuzo Forum, la Tuzo Plaza, el Tuzo Estadio, el Tuzo Pepe Toño. El Tuzo Estena. Bueno, entonces, sí, también en ese año, en ese Mundial, estaba un jugadorazo portugués llamado Eusebio, mejor conocido como La Pantera. La Pantera. ¿Y sale tu cuate de Eusebio? ¿Tu cuate Ariel? ¿Eusebio? ¿No te acuerdas de tu cuate Eusebio? No. Ese era el Vesubio. Vesubio. ¡Ah, Vesubio! Es malditas drogas. Sí, no. Bueno, Eusebio sale campeón goleador. Y pues la verdad es que era un superjugadorazo también, portugués él. Estuvo acompañando a la selección portuguesa en los últimos mundiales y era como su tótem de la buena suerte tener a Eusebio ahí en la banca. Era su buba. Ajá, su buba. Sí, como es correcto. Y aquí en México, bueno, el campeón era el Toluca, le ganaba a la América, y ese Toluca era dirigido por nada más y nada menos que por don Nacho Trelles, que ayer estaba escuchando un especial de él en la radio. Va a cumplir 96 años. Eso que te iba a preguntar, que si todavía vive. Todavía vive, y contaban varias anécdotas de él. La verdad es que era un señor pues muy pícaro para esto del fútbol, se las sabía de todas, y fue campeón varias veces. Él decía que de los logros más grandes que tuvo era haber ganado un campeonato en segunda división y haber sido campeón panamericano con la selección mexicana. No pone otros logros como haber estado en un mundial, haber sido campeón con Cruz Azul no sé cuántas veces. sino que sí, haber sido campeón de segunda división está padre, ¿no? Sí, sí. 1966, ¿usted se acuerda aquella serie cómica de aventura en donde un enmascarado y su compañero luchaban contra el mal, querido Eladio Domínguez? Así es, así es. Después de la serie, después de que había concluido toda la serie de televisión, hicieron la película. Sí, con Adam West, este regordete personaje. Que era los, Batman era Adam West, el Tupper Guard era Robin, y este, el que salía del Joker, ese sí era bueno, el del Guasón, claro, este sí. Cubano, era cubano, que siempre que lo menciono con Larry nos partimos de risa porque era muy peculiar. César Romero, el Joker, y cada personaje que tenía, estaba Catwoman, estaba el pingüino, bueno, creo que era Gatúbela, el pingüino, el acertijo, ¿no? Pero era una serie completamente de risa, porque... Bueno, era la caricatura, pero no era la esencia de Batman como tal, ahora que no, lo vemos ya como es, el cabello oscuro, no, era de risa, era simpático, era ahí... Pop. Y que se quedaba a veces, exactamente, Pop, sí. Que se quedaba siempre en la mitad de los capítulos. ¿Cómo como guanazo, Batman? Ajá, y las láminas, ¿no? Que salían ahí. ¡Bum! ¡Bazón! O sea, sí, era de cultito, nos tocó, ¿no? Nos tocó ver esa serie, todavía en los 80s la pasaron. Estaba padre. Sí. Nada más como dato cultural, ese año se inauguró el Estadio Azteca. También. En 1966. Con gol de un brasileño. Con gol de un brasileño, sí. Así es. Bueno, vamos a rola, Pepe. Vamos a rolita. ¿Qué rolita tenemos, señores? Las tuyas, mano. Ah, pues bien, entonces vamos con los explosivos y esto que se llama Lo que me excita. Radio más cerca de ti. Comunícate, llama, participa, saluda. Haz que se escuche tu voz. Teléfono en cabina 97 852 52. Clave helada 01 597. La Voladora Radio más cerca de ti. La Voladora Radio. La Voladora Radio 97.3 FM. 1-1 hacemos la radio. Son las 12 y 17 minutos. 97.3. 97.3 de la frecuencia modulada. La voladora radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. Pues seguimos aquí en Amateur, estamos en la parte retro, estábamos mencionando que el Estadio Azteca en 1966, en el año al que nos habíamos trasladado, se había inaugurado con un gol de un brasileño. Sí, ¿quién era el brasileño usted? Si no me equivoco era el papá de Sagui. El lobo solitario. De Saguinie, de nacimiento. Aquí está, ya tengo el dato para no. Fue entre el América y el Torino. Quedó empatado a 2 goles. El primer gol en este estadio fue Arlindo. Al minuto 10, y después Sague, el papá de el del compadre, digo, de de Moreira, digo, también está. Muy bien, pues esa fue la nota retro, señores. Sí, por aquí le mandamos saludos a la loca que nos está escuchando como cada 8 días. Nos está invitando a un local que está al lado de su negocio, de unas ricas tortas que nos dame dos que vamos a ir un ratito, dense una vuelta por allá, que están muy buenas. En la estamos hablando que es en el Boulevard, que está en la entrada. El Boulevard Iztaccíhuatl. Así es. Pero de... No, Popocatépetl. Es Popocatépetl. ¿Van a ser también tortas Danis, entonces? ¿Va a haber torta de pierna? ¡Gol! Esas tortas Danis, ya, hijo. Tienen años, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas cuando estaban ahí al lado del arco? Sí. Pues ahí era como que... En los billares, ¿no? Sí, sí. Y luego se trasladaron a la esquina, ahorita donde está Sí, que hace unos años se derrumbó ese... Sí, se cayó por la lluvia. Por la lluvia. Una granizada terrible, ¿no? Que fue como una nevada. Sí, pues era culto ese sitio cuando estaba aquí en el centro. Ahora se está por allá por En los Correos, donde está Correos, ahí en la calle 5 de Febrero, ¿no? Ahí está. Sigue teniendo la esencia de esa torta, de las tortas. Sí, pero pues vamos a probar la que nos dice aquí. Mira, sí, vamos. Nos va a invitar, entonces pues vamos a ir por nuestras... porque nos está pidiendo también su playera de Amateur, que si no le va a poner Salvajemente grupera. Exacto, sí. Pues al año vamos a hacer playeras y gorritas para regalar. Sí, estaría chido, ¿no? A ver. Por ahí yo quiero mencionar que me va a llegar un mensaje. Lo que pasa es que yo cambié de teléfono, entonces todos mis contactos se importaron, pero se importaron los viejitos, los nuevos no se importaron, entonces me mandaron un mensaje pidiéndome un saludo, pero no sé quién es, entonces si se reporta de nuevo a esa persona que mandó el mensaje. Sí, da tu número al aire para que te la... No, recuerden. No, recuerden quién es. Exacto, sí, que me recuerden quién es, y con todo gusto les mandamos un saludo. ¿Quién se creen? A Mateo. ¿Quién se creen? Pues sí, en la semana ha habido muchas noticias de todo tipo, ¿no, Pepe? ¿Cómo qué? Dime. No, pues es que vienen cosas bien interesantes en el cine, por ejemplo. Ajá, lo que estábamos platicando de la cuestión del cine, que la verdad la cartelera durante el último mes, en lo personal a mí no me apetecía ver ninguna película. Son como parte de lo que pasa, ¿no? En verano siempre se viene lo bueno. Sí, son los blockbusters. Y después ya se viene lo chafita. Sí, pero generalmente entre octubre y noviembre es cuando viene la parte que son las películas ya de las que van a estar nominadas al Oscar, las que van a Cannes y todo eso. Está esta película que tengo ganas de ver, nada más que no la he podido, la de Después de Lucía. Después de Lucía. Que es, habla del tema del bullying. Así es. Y que supuestamente nos va a ir a representar para la próxima ceremonia de los Óscares. Es recomendable que la vaya a ver y a ver de qué sí, trata. Sí, yo en cuanto la vea o que la veamos, pues vamos a comentarla, ¿no? Porque la verdad sí me llama mucho la atención. No se ha estrenado en 3 semanas que ando en la escuela por allá en Puebla, no se ha estrenado todavía por allá. Tardan un poquito en llegar. Un poquito. Van a ver que esta semana o la próxima ya van a empezar a llegar. También se estrenó El Santos contra la Tetona Mendoza. Que es de Trino, ¿verdad? Sí, o sea, se dice muy preciso. Pero sí es así el nombre, porque ayer estaba escuchando que le querían cambiar a la voluptuosa Mendoza. Ay, que no jodan. Bueno, ya, oye, pues por favor, tetas ya. Más tetas, o sea, tetas. ¿Qué? ¿Cómo se dice, tetas o chichis? Senos. Se dice senos. Pechos. Sí. Entonces, la cenosa. Oye, además, digo, sales a la calle cuando ves, por ejemplo, ahí en los puestos de revistas y ves ahí toda la... No, mira, siempre que me voy teniendo problemas como la Rosa de Guadalupe y esas cosas, que todavía son más nocivas que un Siempre que bajo del transporte público para ir hacia mi trabajo, siempre me espera una linda señorita con las piernas abiertas ahí en el puesto de periódicos. Siempre, indudablemente, está ahí. Y pues también en la publicidad apenas vi un póster de Nevada. No sé si lo has llegado a ver. ¿De los relojes? De los relojes Nevada. Me sale una chava en tacones. O sea, el shot está desde atrás, desde abajo, pero para arriba y desde atrás, ¿no? Trae un liguero, unas medias con su liguero y no trae ropa interior. ¡Ay! Y sí, o sea... ¡Qué maravilla! Se ven las nachas ahí a la chava, ¿no? Entonces, si traes un Nevada, ¿te vas a agarrar una chava? Pues yo creo que sí, si te compras uno de esos, sí, te va, sí, igual y si sí te toca una de esas. Pero vaya... O igual te quieres vestir así. Estamos hablando de la censura, ¿no? O sea... Sí, no, y hay cosas que sí se... Por ejemplo, los periódicos amarillistas sí están de nabo. Pero, o sea, ¿sabes qué pasa? Siempre, por ejemplo, cuando le cambian la traducción a las películas extranjeras, y no sé quién, o sea, luego hay unos títulos que le ponen que no tiene nada que ver. Es gobernación. Que la verdad, híjole, eso demerita mucho. El hecho también de que algunas películas las estén proyectando en que no es su idioma original, que también las... Como cuando se leen los doblajes. Así, no, bueno, esta vez más lamentable, ¿no? Pero aquí tenemos buenos actores de doblaje, más sin embargo yo creo que siempre es bueno, porque te pierdes algunas cosas cuando es en su, si no es un idioma natural. Vámonos a una cancioncita ya. Vámonos. Vámonos con los Messerchups, estos rusos, y esto es Aquanatic Business, amateur. Business con... Regresamos en Amateur después de ponernos a bailar un ratito con estos Messerchups desde Rusia. Entonces, Rusia con amor, como decían los Ramones. Esta chica bajista que está impresionante, señores, se los recomiendo. A ver, hay que postear una foto, ¿no?, de ella. Pues ya sí, posteamos una foto por ahí en Amateur, sí, para que la conozcan. Yo creo que no tardan en venir a México, nunca han venido a México, y yo creo que no tardan en venir, y si vienen, pues obviamente nadie se va a enterar, más que, vamos a decir, aquí en Amateur, ¿no? Así es correcto. Y bueno, pues aprovechando también, como ustedes sabrán, entre semana hay un noticiero aquí en La Voladora Radio, Perfil 97.3, y bueno, es conducido por Verónica. Nuestra ella estimada noticias, jefa, Galicia Castro, un saludo. Nacionales, internacionales, jefa. Y bueno, vamos a ya tener una intervención los días martes, vamos a empezar a dar los deportes. Muy bien. Para que no se lo pierdan, y pues ahí está la invitación para que lo escuchen, ¿no? Así es, otra de las cosas que pues yo no quiero dejar pasar, es el homenaje a John Cage, un músico multi-instrumentista, filósofo, técnico musical, poeta, llévelo. Pintor, llévelo, nacido en Los Ángeles en 1912 y fallecido en Nueva York en el 92. Johnny Cash. John Cage. John Cage. Va a haber un homenaje por la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México el día sábado y el día domingo de este fin de semana que viene. Entonces va a estar muy bueno, o no es cierto, es hoy y mañana. Ya ves. Entonces vayan a dar una vuelta, hay muy buena oferta cultural, vayan al cine, vayan a ver Después de Lucía, que también está buena, dicen que está buena. Sí, ya la comentaremos, porque ya es interesante. Ya estamos comentando, también hay una película de Gael García Bernal que se estrenó el día de ayer, se llama No, es sobre la cuestión chilena y Pinochet y todo eso. De la represión del exacto, dictador. Entonces, pues, Pinochet. Vayan, hay mucha oferta cultural, también vean el fútbol, vamos a ver las Chivas mañana. Sí, a ver qué tal les va contra los Xolos. Ya va a empezar la liguilla, siguen los partidos de la Champions. Y se viene el fin de año y también se viene el maratón. Y ya, señores Reyes Magos, si ustedes me están escuchando por ahí, ya váyanse armando porque ya, si no, les van a agarrar las prisas. Sí, ahí ya mi hijo tiene una lista de tamaño oficio, que todo lo que quiere. Se lo va a mandar a los Reyes Magos. Entonces, ya va, pues, puliendo su zapatito. Bueno, pues nos vamos. Yo le voy a pedir unas cosas para Amateur. Sí. Yo te voy a pedir una... Sí. Bueno, más pues radioescuchas para Amateur. Este fue su programa de confianza. Así que no se lo pierda dentro de 8 días. Aquí en Amateur. El pitazo final. El pitazo final. Esto fue todo por hoy. Amateur.